En este momento, un impacto muy grande en la discusión sobre cómo debe ser la televisión y el término de calidad. Pensamos luego trabajar lo de la televisión pública. No sabemos si lo vamos a hacer vía propuesta legal o vía otro tipo, pero la televisión pública requiere una legalización específica y un trabajo específico sobre ella, la televisión y la radio del Estado y también el periódico del Estado, ¿no? Que está siendo utilizado evidentemente, como en todos los países, como instrumento del gobierno de turno. Y la tercera es el tema de los derechos a la información y la comunicación, ¿no? Que están, hay una ley, pero que está demasiado centrada en obligar al Estado a que dé la información. Y ahí hay un montón de problemas porque la gente no necesita información. Hay que crear educativamente la necesidad de la información, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, este ha sido, digamos, un recorrido que espero haberles dado por lo menos una idea del espíritu con el que andamos, del entusiasmo con que, por ejemplo, reunirnos con los voluntarios que nos transmiten un entusiasmo impresionante, ¿no? Recopilan todo lo que la gente les ha dicho, ¿no? Les parece a ellos interesantísimo. Algunos dicen, si esto se enseñara en la universidad sería otra cosa. Y entonces ahora, como vamos a hacer recolección de firmas también en las universidades, han empezado a interesarse las autoridades. Y porque la presencia de la representación de las facultades de comunicación no fue absolutamente inútil. Y ahora ni siquiera asisten. Bueno, esto es más o menos la parte de adentro de lo que ha sido esta experiencia, y la voy a pasar la otra parte, que es la más formal, de manera rápida. Habría que bajarla. Como verán, afirma tus derechos y es para que la gente firme también, ¿no? Tiene un doble sentido. ¿Cómo surge en el Perú, no? Esto es una experiencia en provincias, en una campaña sobre tú tienes el control, que ahí también tienen unos papelitos verdes, ¿sí? Surge como un movimiento de indignación, surge ante un convencimiento de que la televisión es un factor clave en la administración del poder político, ¿sí? Comprobamos también que en el campo cultural y ético se forman y legitiman desesperanzas, antivalores. Por ejemplo, la desesperanza ha sido una creación colectiva de la información en mi país. ¿Sigamos? Las autorregulaciones no han producido cambios, ¿no? Los códigos de ética de los que hablaba en mi país han sido encarpetados para cumplir simplemente con que sí tienen un código de ética, ¿no? ¿Sigue? Esta, por ejemplo, ahí en eso nos situamos frente al canal de televisión que estaba en pugna, ¿no? Y ahí están la gente trabajando, ¿no? En nuestro país el poder autoritario siempre se ha nutrido del secreto, bueno, todo eso. Creíamos en una visión más democrática y la importancia de relacionar democracia y comunicación, algo que por lo menos en mi país siempre la comunicación se la ve más instrumental, ¿no? Y no tan esencia misma de la noción de democracia. La libertad de expresión es solo entendida como libertad de empresa, y entonces en ese sentido había que trabajar todo ese concepto. Seguimos. Buscamos una comunicación audaz, atrevida, que cree diálogos, que cree sentidos comunes, que debe generar redes de conversación en los países andinos, esto es fundamental, y que vaya creando esto que Norbert Lechner decía, cada día la sociedad es menos sociedad. Entonces, nuestros retos, ahí hay una caravana, por ejemplo, en el anterior, ¿no? Para nosotros la vigilancia de los medios es parte del proceso de democratización del país, es una tarea pública para equilibrar su poder, y este debe garantizar la necesidad evidente de mejorar la calidad ética comunicativa de su oferta, ¿no? Y para eso la participación ciudadana tiene que ser muy exigente, ¿sí? ¿Sí? Chile. Nosotros trabajamos el contacto directo, no la representa, la motiva para que se exprese, para que presione, y la vigilancia es un insumo sustancial para la ciudadanía, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, de ahí salen, esos son el voluntario y la persona que opina, ¿no? ¿Sí? Nuestro vigilar a los medios, ¿no? Haciendo un seguimiento riguroso y público de su comportamiento, darle palabra calificadora a los ciudadanos, aunque a veces hay cosas que no nos gusten, proponer sistemas de autorregulación y regulación, educar a la ciudadanía en sus derechos comunicativos, colocar el tema de los medios en la agenda pública, ¿no? ¿Quiénes la componen? Mira, como verán, hay un montón de instituciones, está la Iglesia Católica, pero también está el SAWAC, hay el Instituto de Defensa Legal, de Derecho de Comunicación, Defensoría, de Transparencia, que es una más conocida, ¿no? De usuarios, de otro tipo de usuarios, Calandia, y ahora está por entrar una organización feminista. Los voluntarios, ¿no? Para nosotros son el factor dinamizador del movimiento, pero para eso hay que aceptar que el voluntario se responsabiliza por ratos. Pero luego vuelve. Todos los chicos, por ejemplo, como no tienen trabajo, vienen a la veeduría a colaborar. Consiguen trabajo, se van. Vuelven a perder el trabajo y vienen. Y es así, pues. No les puedes pedir más. Y entonces hay que acomodar el funcionamiento a esa limitación, entre comillas, pero que te hace que tu marco de voluntariado sea más amplio, ¿no? Tenemos como unos 1000 voluntarios en el país, pero actúan 300 y se van cambiando y van actuando, ¿no? Oficialmente, generalmente son estudiantes, pero ahora, por ejemplo, el otro día vi una nueva voluntaria que era una señora de 75 años. Entonces, yo quiero ser voluntaria y entonces se llevó padrones para firmar, participó de la capacitación y la discusión y ella llevaba a otro tipo de gente, ¿no? Y también estamos haciendo con organizaciones sociales, ¿no? Que antes no habíamos trabajado mucho con ellas, pero que quieren participar también. La voluntad de participar es más grande que la organización de la participación posible. Bueno. Los ciudadanos veedores, para nosotros el ciudadano veedor es el que hay que ir formando y conformando, ¿no? Y hemos trabajado mucho con aliados estratégicos. El consejo asesor es gente notable que sabe de comunicación, que tiene distintas posiciones ideológicas, pero que tienen en común acuerdo la necesidad de luchar por una democratización del país en la comunicación, ¿no? Y entonces, ese consejo asesor, no se imagina, es bastante grande, lo reunimos 2 veces al año, le contamos lo que hacemos, que nos sugieran cosas, y solo eso hace que ellos en sus ámbitos nos defiendan, nos nombren, nos den legitimidad. Y la red de medios alternativos están, al principio no querían colaborar, querían participar dentro de la organización, y nosotros no, en nuestra definición, no aceptamos medios dentro de la veeduría, sino organizaciones de la sociedad civil porque si vamos a hacer vigilancia de los medios, no pueden estar los vigilados dentro de la actividad de vigilancia. Pero para lo de la ley se abrió y han entrado, ¿no? Marita conoce a la CNR, con un ímpetu impresionante, ¿no? Y entonces es para trabajar una ley. Incluso han sacado un comunicado en el periódico cuestionando a los medios en el país y diciendo que apoyan la ley de la veeduría. Seguimos. Nuestra idea es tener una red de periodistas comprometidos, pero como les digo, en el Perú es bien difícil porque no hay organización sindical, todo está partido en muchísimos grupos y los mejores periodistas son unos divos de la comunicación, ¿no? Son los narcisos totales. No se les puede hablar, no se les puede tocar, son los reyes del mundo, ¿no? Y entonces todavía tenemos que trabajar eso porque no nos está resultando bien, ¿no? También a nivel empresarial nos hemos comprometido con los anunciantes y están aportando con lo de la ley, están totalmente de acuerdo con la ley. En las facultades de comunicación estamos conversando con algunas universidades para que las investigaciones de tesis o las investigaciones de cursos nos apoyen en la tarea de vigilancia, porque es la más cara. Se necesita una fortuna para poder hacer un trabajo, pero en serio, ¿no? Porque si cada noticia entra un protocolo, solo en ese sentido, ¿cuánta gente necesitas? ¿No? Es impresionante. Estamos también formando una red de abogados especializados en el tema. Una de las instituciones son todos abogados, es Derecho y Comunicación. Seguimos. Y ahora, ¿dónde estamos? ¿No? Cuando estamos éramos bien poquitos, llenos de temores, y ahora estamos en Lima, en Trujillo, en Puno, en Arequipa, y últimamente en Iquitos y en Chimbote. Nos piden en otros sitios, pero todavía no tenemos capacidad para ir a... ni capacidad ni plata, ¿no? Para ir, porque nuestra financiación es un gotero. Nos financian a gotas. Nuestras líneas de trabajo, por lo tanto, en relación a todo lo anterior, son el monitoreo y la supervisión de medios, ¿no? La educación y participación ciudadana, los sondeos de opinión, que cada vez hacemos menos porque son muy caros, los grupos de debate, ¿no? Los foros, que casi todos se hacen más en provincias, donde tienen mucho efecto, los foros de discusión también. Se hace el trabajo callejero, las caravanas ciudadanas, como les contaba hace un rato, y recepción de opiniones del público vía telefónica, correo postal, electrónico, tenemos páginas web, fichas de observación, ¿no? Y actuamos a veces con campañas específicas y a veces con un monitoreo más preciso. También pretendemos trabajar actividades con los medios. Por ejemplo, cuando hicimos lo del trabajo infantil, fuimos con una asociación con las que trabaja UNICEF de niños, fuimos con ellos a los medios, ¿no? Y se les hizo entrega, los chicos hablaron, algunos salieron luego sus palabras por la propia televisión, criticando a la televisión, porque hay, digamos, algunos canales que están abriéndose, ¿no? Y están, por ejemplo, cuando hicimos Tú Tienes el Control, tuvimos un canal que nos hizo el seguimiento en todo el país. Ahora, por lo de la ley, hay dos canales, seguramente con algún interés, ¿no? Pero esto está llegando a la ciudadanía, ¿no? Con algunos medios se implementan relaciones más específicas, ¿no? Quieren, por ejemplo, de algún tipo de información, quieren más detallamiento, pues se les da, todo gratis, ¿no? Seguimos. Bueno, y esto era una alusión a que estamos ahora en la propuesta legal reguladora, sigue. Se produjo un proyecto de ley, se organizó eventos. La propuesta que está en el libro que he podido entregar a algunos, la propuesta de ley hoy día está cambiada, ya no es la misma. Es fruto de todo el movimiento de participación que hubo, ¿no? Todas las campañas que hemos hecho hasta el momento, en estos 2 años y medio, casi 3 años de vida. Se ha hecho un monitoreo de uso electoral, comportamiento del frente al nuevo gobierno, programación infantil, Tú Tienes el Control, Mujer, Publicidad y Telenovelas, iniciativa legal para una nueva ley de radio y televisión. Tenemos todos esos sondeos de opinión también, ¿no? Los jóvenes y los medios, opiniones ciudadanas hacia la segunda vuelta. En el tema del proceso electoral ahí intervenimos muy fuerte. ¿Sí es? Estos son los informes que se sacaron del monitoreo de medio, una televisión parcializada sobre la primera vuelta electoral, un monitoreo de medios con respecto a cómo era el tratamiento de la corrupción, sobre cambios y viejos hábitos informativos. ¿Seguimos? Y estas son publicaciones que hasta el momento hemos sacado, ¿no? Y eso creo que ahora es. Y entonces somos un movimiento, ¿no? Que son fotos. Y miren, nuestro esquema es un esquema que en el centro está a donde todo tiene que ir, es a los medios, ¿no? y para eso nos es útil en algunos momentos el Estado, los aliados, ¿no? La veeduría motiva, facilita, organiza, educa, define temas, hace eventos, publicita, ¿no? Se hace sondeos y monitoreos, y la parte central es los veedores, los inscritos, los veedores individuales, los que usan solo la línea telefónica, los voluntarios que ayudan a todo el proceso, y eso es más o menos el esquema con el que estamos arribando, porque no fue con el que empezamos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener unos minutos de conversación. Muchísimas gracias, Rosita. Nos has entusiasmado. Sí, Carlos, por favor. Sí, un poquito más. Un poquito más sobre la forma de trabajo que se utiliza, la inclusión de los voluntarios. Uno, se escucha lo que decís, absolutamente nada. Yo creo que debes. Por el ruido de allá. Debes venirte un poquito. César, por favor, desde aquí vas a tener que hablar. Voy a hablar un poquito. Yo preguntaba sobre la forma de trabajo y la incorporación de los voluntarios. Tienen relación más concretamente con empresas, ¿cómo sacan información? Si tienen o han contratado a empresas de servicios de publicidad, ¿cómo funciona? ¿Qué? Yo te decía por eso que tenemos el soporte de Calandria. Calandria tiene un área de investigación y que ya ha venido haciendo monitoreo, pero por fuera de esto, de esta acción. Y entonces no tenían efecto sus análisis, ¿no? Son análisis muy detallados. En ese caso, por eso te digo que a veces son muy caros, porque tú tienes que armar un protocolo, ¿no?, bien hecho, pero tiene todo lo que sacas de manera pública tiene que ser recontra bien hecho y tener muy claro todo lo que haces, porque si no te hacen pedazos, ¿no?, y te dañan, digamos, todo el trabajo y lo ensucian, ¿no? Entonces nosotros utilizamos la metodología que un español trabajó, ¿cómo se llama? Martín Serrano, ¿no? Martín Serrano, que nos permitía hacer una cosa intermedia, no tan simple como el monitoreo que hacen las empresas, que ponen prácticamente tipo noticia y punto, ¿no? Sino que veíamos tipo noticia, actor, ¿no? Este tema, protagonista, todo, una serie de cosas, de qué territorio hablan, de qué temática, todo eso, ¿no? Te permite. Y entonces tú tienes que contratar luego gente que grabas todo lo de televisión, lo de las principales radios, y luego también hemos hecho varias veces de periódicos, ¿no? Entonces, cada noticia pasa al protocolo, y el protocolo pasa a una digitación. Pero el que hace llenar el protocolo tiene que ser una persona que sepa, tienes que capacitarla y que sepa, que esté... ¿Son voluntarios? No, ahí no son voluntarios, ¿no? No son voluntarios. Entonces, por ejemplo, la última vez hemos hecho un tipo de análisis, con el de los niños y el de mujer, lo hemos hecho más discursivo, pagándole un poquito a gente, pero que es un trabajo voluntario, porque saben que están aportando. Entonces, le pagas algo muy poquito, y entonces eso nos está sirviendo mucho, porque es un análisis más discursivo, ¿no? Menos sociológico, en el sentido del dato, ¿no? Que te arma más bien en la otra. Pero combinamos, ¿no? A veces te llega financiación que te dicen, no, nosotros queremos que sea un monitoreo excelente. Entonces, se hace en Calandria, pero te cuesta pues pagarle a todos los que hacen el llenado, luego la digitación, luego el procesamiento de los datos. Lo que sí hacemos nosotros es la interpretación, que es lo más caro, para poder elaborarla bien, ¿no? Y entonces, pero eso te cuesta por lo menos unos $2,000 cada intervención, ¿no? Pero así dicha con la baratura más grande, ¿no? En cambio, cuando lo hacemos vía análisis de discurso con colaboradores, pero que tienen formación, puedes gastar solamente unos 500, unos $700, $500, ¿no? Entonces, según utilizas uno u otro, y hay determinados momentos, cuando tú haces, por ejemplo, análisis político de la información, tienes que hacer algo más objetivo, aunque no sea realmente objetivo, ¿no? Porque eso es casi un requisito para que sea aceptado. Y les digo que no se imaginan cómo, por ejemplo, El Comercio, que es un diario decano, ¿no? Bastante conservador en muchas cosas, aunque ha habido innovaciones, ¿no? Nos saca los cuadros de los monitoreos. ¿Por qué? Porque se trata de la televisión y de la radio. Y entonces, y en la televisión y la radio te sacan los cuadros de la prensa escrita. Allá ellos, ¿no? Que se peleen. O, ¿qué te digo? Por ejemplo, un periodista como César Hildebrand sale muy bien y te invita al toque, porque su ego es tan grande que quiere que tú le muestres que la gente opina bien de él y que ha salido bien en el monitoreo, ¿no? Y en otros casos es poca la gente que te invita cuando... Pero fue bien interesante cuando sacamos un tipo de información que hizo que muchos medios... justamente ¿no? Este texto, tú veías el canal del Estado que usaba el texto, la veeduría ha dicho, y criticaban los canales privados. Y los canales privados sacaban el mismo texto para decir, la veeduría ha dicho, ¿no? Que el canal del Estado está haciendo participar mucho al presidente, no como actor, sino como tema. Y se genera un movimiento en el sentido variado del término movimiento, ¿no? Entonces fue impactante, ¿no? Y ahí fue donde, por ejemplo, algunos canales hasta nos pidieron capacitación, ¿no? Pero eso no es nuestra función, que se la busquen ellos, ¿no? Ando, ¿querías hablar? Sí, por favor. Sí, por ejemplo, una de las cosas que salió es que el canal del Estado no tenía programas para niños. Y era una barbaridad, porque en la Constitución aparece que el canal del Estado debe dedicarse a la educación y al desarrollo, ¿no? y no tenía programa para niños. Entonces introdujeron programas para niños. Luego, otro sector del público que no tenía programas eran los adolescentes, tenía un programa. Entonces han empezado a aparecer varios, malos, pero ya hay, por lo menos, porque nosotros mucho le decimos, ustedes hablan de que la gente con el zapping pueden elegir. Bueno, de repente pueden elegir más los que tienen acceso al cable, pero no los que tienen en el mundo de la señal abierta, ¿no? Entonces no hay posibilidades. Y entonces, ¿qué eligen los chicos, no? Y por ejemplo, una de las cosas que salieron también es que las telenovelas, había un horario en que de los 7 canales, 5 eran telenovelas. Y casi todas igualitas, del mismo corte. Entonces, ¿dónde está la libertad de elección? Entonces, eso, por ejemplo, influyó también, ¿no?, en hacer más variada la programación. Digamos que fueron variaciones no sustanciales, pero son cosas por las que se comienza, ¿no? Porque imagínate, hace 3 años eso era imposible. Y ahora que me olvidé de contestarte a ti, tú sabes que lo que tenemos como plan es que cuando presentemos la ley, como es nuestra, y no nos hace caso el Congreso, ahí vamos a empezar marchas de todo tipo. ¿Pero están facultados legalmente? Decir, sí. Si los tienen obligación. No pasa. No. Tienen obligación de aceptarla en la comisión que discuta, porque hay una comisión de transportes y comunicaciones. Tienen la obligación de aceptar una ley de iniciativa ciudadana. Lo que no tienen obligación es de colocarlo en la agenda del periodo legislativo. Porque en este caso van a estar 2 propuestas de ley en confrontación, la que hizo el Congreso previamente y la que estamos presentando nosotros. Entonces, para que pase al Pleno, ese es el problema, porque hay mucho lobby de los medios, o hubo mucho lobby para decir que no, que no pase, que toda la presión que hay en este momento, ¿no? Pero tienen la obligación de discutirlo. No necesariamente de aprobarla, ¿no? Pero ahí saldremos en marchas, ahí creo que ya la creatividad tendrá también que ser renovar los sentidos de las marchas, ¿no? Claro. ¿Y a dónde te colocas en una marcha? Yo creo que ya es un refrito colocarse frente al Congreso. Hay que colocarse en otros sitios. Y los medios van a ir. Porque donde hay bulla, ahí van. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar a la tarde a las 15 horas y ahora vamos a ir caminando juntos a la tribu para almorzar allí. Muchas gracias. ¿Podemos dejar aquí las cosas? De este año no puedo sacar. Pero de este ya no tengo los que he ofrecido. Esto no es más. Solo el de México. Solo. Sí. Solo. La guía, los fondos. Esa no la tenemos. Pero te la llevo a Puerto Rico. Ah, no. Se la voy a dar a otro. Claro. Te la llevo a Puerto Rico. Olvídate. Mira, olvídale. Y te doy más todavía. ¿Todos dispuestos? Vamos a empezar esta segunda parte de la jornada. Vamos a hablar un poco de la experiencia colombiana. Va a empezar Germán Rey con lo que hiciste en el diario El Tiempo, ¿sí? Y después va a seguir Jorge Iván Bonilla, aquel lado, con la experiencia de la Universidad Javeriana. ¿Digo bien? Y la de la Fundación Antonio Nariño. La van a hacer juntos, parece, ¿no? Bueno, yo la converso ahí un ratito. Bueno, así que vamos a empezar por Germán. Muy bien. Les decía esta mañana que dentro de las experiencias de observatorios y veedurías, hay algunas, la gran mayoría son observatorios desde la sociedad, pero la experiencia del sistema de seguimiento de información del tiempo es una experiencia interna del periódico. Algunos datos generales para entrar ya en la descripción rápida de la experiencia. El periódico El Tiempo forma parte del grupo Casa Editorial El Tiempo, que a su vez es dueña de un canal de televisión local, de varios periódicos regionales, de revistas, de intereses en internet, etc. Es decir, es un grupo multimedial. El día de mayor edición y tiraje del periódico es, como siempre sucede en los periódicos, el domingo. En este momento El Tiempo está tirando los domingos 700.000 ejemplares. Santoro, ¿cuántos son el domingo? ¿Cuántos se emplean el domingo en Clarín? Antes era que era 1 millón, ahora está. ¿Ahí? ¿En el 700? Domingo. Sí, porque recientemente escuchaba que El Tiempo había pasado a ser el segundo periódico en circulación en habla hispana, después del País de Madrid. En ese momento, obviamente, debido, entre otros factores, al hecho de que el segundo periódico nacional se ha convertido en un periódico que sale los domingos solamente. Entonces, eso ha tenido una repercusión, aunque fue creciendo la edición del periódico. Bien, dentro de la casa editorial hay una sección que se llama la Dirección de Relaciones con la Comunidad, que trabaja una serie de proyectos En lugares, en espacios estratégicos para la sociedad y para el periódico. El periódico está haciendo énfasis en el tema de educación, entonces tiene un proyecto que se llama Educación, un compromiso de todos, que busca hacer un seguimiento de las políticas de los ministerios, del Ministerio de Educación y en general pues del desarrollo de la educación en el país. Tiene un proyecto para hacer un seguimiento a la gestión de la ciudad, a la gestión urbana, específicamente de Bogotá. Tiene apoya un proyecto que está gestionado por la Corporación para la Excelencia de la Justicia, que busca hacer que los procesos, todo el procedimiento de la justicia sea mucho más ágil, más cercano a la ciudadanía, etcétera. Y bueno, tiene otra serie de proyectos. Proyectos que son habitualmente hechos con otras organizaciones, fundaciones, y que son financiados con utilidades del propio periódico. En alianza, como he dicho, con otras organizaciones, fundaciones, gremios, etc. Dentro de la gama de proyectos de esa Dirección de Relaciones con la Comunidad, están los proyectos de responsabilidad social. Dentro de los proyectos de responsabilidad social tenemos primero un proyecto que se llama Memoria para el Tiempo, que es la recuperación de la memoria histórica del periódico, que cumplirá el año 11, 100 años. Entonces hay todo un trabajo de recuperación, por ejemplo, de la memoria oral de los trabajadores del periódico, desde los voceadores del periódico hasta los directivos del periódico, recuperación de material documental, historias de vida, etcétera. Eso conforma un gran proyecto que se llama Memoria para el Tiempo, un proyecto de historia, por supuesto, no institucional. No se trata de hacer, como suele a veces en algunas empresas, los libros de historia empresarial para repartirlos en fin de año, etc. Esto más bien es generar una base documental que permita después a la ciudadanía y a los investigadores entrar en la información de la historia de un medio de comunicación, de sus prácticas, de sus rutinas, de sus sistemas de decisión, de sus políticas, etc. Hace unos 2 años, entonces, creamos un sistema de seguimiento de la información del periódico El Tiempo. ¿Qué es lo que busca el sistema? El sistema busca hacer el seguimiento, el monitoreo cualitativo y cuantitativo de la información del periódico en temas que son socialmente relevantes. Es decir, lo que busca es mirar, analizar cómo se está representando, cómo el periódico en su información está representando determinados temas. Los temas que hasta el momento se han trabajado son los siguientes. Primero, la información sobre el conflicto colombiano, sobre el tema de guerra y paz, que por supuesto es un tema de enormes discusiones. El tema de elecciones. En las últimas elecciones presidenciales hemos hecho 5 informes en caliente. No son informes pues, para presentar 7 meses después, se llega académicamente y se presentan los informes. Los informes son en caliente. Digamos, este viernes cerramos y el miércoles de la semana entrante tenemos ya los informes listos para discutirlos con los directivos del periódico y con las redacciones de las secciones especializadas en los temas. Elecciones, entonces, por ejemplo, hicimos 5 o 6 informes que iban recogiendo cómo el periódico estaba manejando la información electoral, cómo se estaban manejando los temas de la agenda electoral, qué visibilidad se le estaba dando a los candidatos, cómo se estaba comportando aquel candidato, la información sobre el candidato que es dueño o de los accionistas del periódico y todo esto, mirarlo con el mayor detenimiento. El periódico en editorial manifestó su desagrado porque este miembro de la familia haya aceptado ser candidato a la vicepresidencia de la República, y eso recibió una cantidad de cartas en contra. La propia, creo que nunca se habían recibido tantas cartas protestando porque el periódico haya dicho eso de el propio accionista. Bien, elecciones entonces es segundo tema. Un tercer tema, derechos de niños y las niñas. El cuarto, el tema de los desplazados, de toda la población que es presionada y sacada de los campos, de las pequeñas ciudades, de los municipios, por los actores guerreros, por los violentos, los actores del conflicto colombiano. Y el tema de educación, que es un tema particularmente del interés del periódico. Bien. Tercero, ¿qué se busca con este seguimiento de la información? Ya voy a explicar rápido cómo se hace. Lo que se busca con este seguimiento de la información es tratar de, primero, de observar cómo se está haciendo el manejo de determinados temas dentro del periódico, de la información del periódico. Segundo, se busca que esta información sea conocida y debatida por los periodistas, por los editores, por los directores, editores y periodistas. Tercero, se busca definir políticas informativas con relación al tratamiento de los temas. Esta quizás es una diferencia. Yo les podría prometer que dentro de unos 15 días sale el primer material publicado sobre el tema de conflicto de guerra y paz, sobre el tema de guerra y paz. Y en este documento están todos los análisis, los resultados cuantitativos, los análisis, y luego hay al final una definición que ha hecho el periódico con participación de los editores y participación de los periodistas de cuáles son los criterios mínimos con los cuales se compromete el periódico a públicamente a manejar el tema de guerra y paz, que creo que va a ser bastante importante para el periódico y controvertido. Por ejemplo, para darle solamente un tema verdaderamente importante en el caso de información colombiana sobre guerra, es la relación que se establece con las fuentes. Por ejemplo, con las fuentes militares. Por ejemplo, con el uso de vehículos para transportarse. En esos criterios está totalmente prohibido que periodistas del periódico, por ejemplo, utilicen helicópteros militares para acceder al teatro de operaciones. Esto quiere decir que muchas veces no es posible tener acceso al teatro de operaciones si, como lo llaman los militares, ese es el lenguaje militar, al lugar de los conflictos, si no son transportados por helicópteros militares que a su vez van resguardados. A mí me llamó mucho la atención en el último premio de periodismo, de nuevo periodismo, que se dio sobre radio, televisión e internet. En radio estuvo Rosa, que en el caso de televisión observamos que los documentales mandados o los materiales periodísticos, uno de los problemas era, además del de cámara escondida, por ejemplo, muy utilizado en Argentina, exageradamente, yo creo que irresponsablemente manejado, el que debería ser un recurso perfectamente excepcional, se convierte en un recurso corriente. Estaba el tema de que muchos periodistas hacían sus documentales con asistencia militar. Es decir, iban al lugar protegidos, comillas, por militares, y se les veía incluso en los documentales de la presencia de policía, detectives, etc. Bueno, esto lo hicimos constar en el acta de análisis de toda la información que tuvimos en los 170 trabajos que se presentaron en televisión. Bien, pero así hay un conjunto de políticas muy precisas con relación a temas. ¿Qué se hace con los corresponsales? ¿Qué se hace con los corresponsales? Las medidas de seguridad con relación a los corresponsales, hasta temas como los seguros de vida, hasta cosas de estas que, bueno, no son pequeños temas, sino temas complicados, pasando por otros, por otras más. Lo que quiero decir es, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la acción de ese ver? Para seguir con la idea Marita, ¿cuál es la acción de ese ver? La acción de ese ver es que en lo posible esos datos y el análisis de lo que se ha encontrado en el seguimiento de la información pueda llegar a una definición lo más participativa posible dentro de redacción de unas políticas informativas básicas. Tenemos en este momento el tema del conflicto y tenemos en este momento el tema de elecciones, que también es para manejo complicado. Hemos publicado las políticas se hacen públicas, se ponen en el .com, en el periódico electrónico del tiempo también, y se le hace conocer a la ciudadanía cuáles son las definiciones que el propio periódico está teniendo para el manejo de determinada información. Quiero decirles que acabamos de terminar un trabajo que quizás, Regina, yo te comenté, estamos iniciando cuando hablábamos con Regina sobre Andy, que es cómo se representan los pobres y la pobreza en el periódico El Tiempo, trabajo que hemos hecho con el PNUD, y trabajo que quiere replicar, y posiblemente vamos a hacerlo de pronto con Clarín o con Folha de São Paulo y otros periódicos, porque Naciones Unidas quisiera hacer un ejercicio similar de unos 5 o 6 periódicos en el continente para observar cómo se representa la pobreza. Ya habíamos hecho con Santoro una presentación con la CIP en Miami, que fue un análisis con editores económicos sobre cómo la pobreza es presentada por las secciones económicas de los periódicos, con constataciones de cómo la pobreza pasa más por lo macro que por lo micro, y una serie de grandes tendencias de presentación de la pobreza que son tremendamente similares en Argentina o en Colombia. Por ejemplo, nos llaman, para darle un dato, mucho la atención el papel que tienen los especialistas y los expertos en la interpretación de la información sobre pobreza. Y cómo, por ejemplo, cuando hicimos análisis de la parte visual y la caricatura, buena parte del tema de la pobreza pasa por las caricaturas. A veces no pasa tanto por la información como por lo visual y por la caricatura. Pero fue muy llamativo que cuando hicimos el análisis visual de cómo se representa la pobreza, los que aparecían no eran los pobres, sino los expertos. Entonces era el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, hablando de la pobreza, y los que aparecen en las fotografías son los expertos. Después hicimos una focalización para ver quiénes eran esos expertos, dónde estaban, cuál era su procedencia, cuál era su profesión, y observamos, por ejemplo, una enorme concentración de los expertos en la capital, pocos expertos de las regiones, etcétera. Un mapa muy interesante de quiénes son los intérpretes, cuál es la comunidad de intérpretes que habitualmente un periódico tiene. Por ejemplo, cuando hicimos el análisis de guerra, observamos cómo las fuentes estaban tremendamente oficializadas. Es decir, cómo la guerra se ve básicamente desde el Estado, desde la guerrilla, desde los militares, pero hay todo un conjunto de actores de la sociedad que aparecen, o mejor dicho, no aparecen, son totalmente invisibles en la interpretación de la guerra. Bien. Esos son, digamos, los temas. Entonces, la primera influencia es en la definición de políticas informativas, la segunda en los diseños del sistema de formación. Estamos haciendo un diseño de un sistema de formación muy diferente al tener una escuela de formación, que es el que hoy se tiene más habitual. Una escuela de formación que hace, se asocia con una universidad y pasan los periodistas o las gentes que quieren estudiar por ahí. No queremos hacer esto, hay un diseño específico. Queremos que, pero en esto no se ha tenido mucho impacto todavía, que la información analizada pueda tener un impacto sobre las rutinas y las prácticas periodísticas, es un centro del asunto. Cuarto, sobre la memoria de largo plazo. La memoria periodística es habitualmente memoria de corto plazo, aunque los memoristas de largo plazo siempre recurren al documento periodístico para hacer sus estudios históricos. Es curioso. Evidentemente, con una serie de medidas de filtros para poder hacer sus, para que el periódico sirva como un referente documental. Pero la memoria periodística necesariamente es eso. Como me decía Daniel esta mañana, profesor, no tenemos tiempo para discutir estos temas. Es eso. Es el tema de los tiempos es un tema fundamental. Cuando hacemos estos trabajos y mostramos una memoria más amplia, es muy interesante el análisis que eso produce en los propios periodistas. Y finalmente, frente a cómo impacta, todos los ejercicios son discutidos, ya lo he dicho, adentro del periódico, con los directores, con los editores generales y con los editores y periodistas de la sección por donde la información esa específicamente está pasando. Creo que en el futuro deberá ampliarse a que la discusión no sea solamente por sectores específicos, sino la puedan escuchar otros periodistas y puedan debatir. Pero después de cada ejercicio de estos, de seguimiento, de monitoreo, se conversa con analistas sociales, con analistas simbólicos, es decir, con sectores muy diversos de la opinión pública, que van desde sindicalistas, gremios, empresarios, artistas, etcétera, de acuerdo al tema, que a quienes se les expone el tema, los resultados del monitoreo, y ellos hacen, digamos, un análisis de cuáles serían las interpretaciones que el estudio arrojaría y qué previsiones, sobre todo hacia el futuro, pueden producirse con ese estudio. Bien. El seguimiento, ¿cómo se hace? El seguimiento es un seguimiento en este momento manual, sí nos interesa mucho después conocer el sistema de captura electrónica de Andy, es el sistema por protocolos manuales. El seguimiento se hace día a día, sección por sección, página por página, noticia por noticia del tema. Tenemos ese seguimiento de acuerdo a categorías específicas, ya sean categorías periodísticas o categorías sociales. Por ejemplo, entre las categorías periodísticas del análisis de guerra está, por ejemplo, cuáles son los géneros más utilizados en